Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Yo que siempre dije. Y una semana más comienza Mundo Sostenible, un espacio de reflexión sobre nuestro entorno, un espacio de curiosidades, investigaciones y opiniones, un espacio fresco, actual y comprometido con la conservación y la restauración de nuestro patrimonio natural y social. Ahora yo les digo, decirle que la quiero. Un espacio de poesía, de cine, un espacio para aprender y recapacitar. Hoy en este primer programa del Año Nuevo contaremos historias como la leyenda de San Borondón y el origen que dio nombre a esta isla fugaz y esquiva para navegantes y piratas de todos los tiempos. Amor con sabor salado, amor marinero. Hablaremos de la importancia del dicho piensa globalmente y actúa localmente, poniendo ejemplos de diversos proyectos llevados a cabo en diferentes localidades del territorio nacional. Que quieras, no se te quita. Amor con sabor salado, amor marinero. Hablaremos también de biodiversidad en un año en el que se ha hablado demasiado de ella. Asistiremos a una terapia con el planeta Tierra y un terapeuta muy particular. Te miro a los ojos y yo sé que tú sabes que... Econoticias como cada semana, poesía y por encima de todo hablaremos de derechos humanos con una interesante entrevista con Daniel Millet, donde trataremos temas como dignidad y derechos inalienables. La historia de la humanidad es la historia de una tensión entre defensores de privilegios y de conductas ultrajantes o violentas por un lado y por otro el anhelo de vida, libertad y bienestar de los seres humanos marginados u oprimidos. La construcción de la humanidad como una gran familia en la que todos sus miembros gozan, al menos en teoría, de los mismos derechos fundamentales, ha sido el resultado de un trabajo de siglos al que han contribuido hombres y mujeres de distintas culturas y religiones. Para hablarnos sobre derechos humanos está hoy en Mundo Sostenible Daniel Millet, periodista de La Opinión. Bienvenido, Dani. Bienvenido a ustedes también. Gracias. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Pues mira, derechos humanos en el sentido genérico sería todo lo que tiene que ver con personas, instituciones, normas, leyes o conductas morales que defienden principalmente dos cuestiones: las libertades individuales de las personas independientemente de su raza y de su condición y de su religión y de su creencia política, y por otro lado, pues que esas personas en una sociedad pues tengan unos derechos de igualdad que estén realmente protegidos por unos mecanismos que son básicos, ¿no? Estamos hablando de mínimos. ¿En qué contexto surge la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, pues surge en el contexto de una de las peores barbaridades que se han cometido en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Se aprueba el 10 de diciembre del año 1948 en París y es eso, es un esqueleto básico sobre los mínimos que deben de respetar los pueblos para poder preservar esos derechos de los que hablamos antes. Como tú bien dices, esta declaración surge como la necesidad y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. Sí, porque lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial fue verdaderamente salvaje, ¿no? El número de víctimas, la flagrante vulneración de los mínimos derechos de las personas hizo que los estados planteasen un articulado que es la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene solamente 30 artículos y que por lo menos puede ser blandido por aquellas personas, por aquellas instituciones que consideran que en algunos lugares pues se transgreden estos mecanismos, estas normas, ¿no? La ONU se encarga de que se respeten los derechos a nivel internacional. Bueno, en teoría sí. En teoría las Naciones Unidas surgen para eso, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene Naciones Unidas es que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está integrado por los vencedores, por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y son las únicas naciones que tienen derecho a veto, y existe una desigualdad que precisamente es contradictoria con respecto a los propios principios de los derechos humanos, ¿no? En teoría, Naciones Unidas tendría que ser el árbitro mundial, pero en la práctica, como hemos visto en episodios recientes como la guerra de Irak, no sirve absolutamente para nada. ¿Cuál es el marco esencial para que los derechos humanos sean respetados? Es complejo, ¿no? Es una cantidad de cuestiones que tienen que producirse. Por un lado, que la gente esté informada y sepa qué son los derechos humanos. Por otro lado, que las naciones donde viven esas personas respeten y tengan unas constituciones y unos marcos que garanticen esos derechos humanos. Y por otro, que exista también una organización supranacional, una organización internacional que termine de, digamos, cerrar los mecanismos por los cuales se garanticen esos derechos humanos. Pero es muy importante la información de la ciudadanía, porque sin eso es muy difícil que se puedan aplicar. Existe una revisión periódica universal mediante la cual los países miembros son examinados cada 4 años. Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Por muchos mecanismos de tribunales internacionales y Naciones Unidas paralelas que se puedan organizar, todas estas organizaciones al final no cumplen con los deberes, ¿no? Y al final se convierten en lugares en los que se habla mucho, se hacen muchas reuniones, igualmente se organizan muchas cumbres, y no sirven absolutamente para nada para los problemas concretos que estamos hablando, ¿no? Y hablando de casos concretos, coméntanos un poco el caso de China, donde son extensivas las violaciones de derechos humanos, así como las graves limitaciones al ejercicio de la libertad. Hay muchos ejemplos como China. Además, China ejemplifica el doble rasero que se aplica en la política internacional, ¿no? Si, por ejemplo, ahora mismo saliera una información de que las próximas Olimpiadas se van a celebrar en La Habana, estoy seguro que todo el mundo, gran parte de la comunidad internacional, vetaría esas Olimpiadas, clamaría, pondría la voz en el cielo y todas estas cosas, ¿no?, que estamos acostumbrados. Y sin embargo, Cuba, al lado de China, o al lado de Pakistán, o al lado de Marruecos, o al lado de Myanmar, o al lado de tantas otras naciones que están tan y no tan lejanas, es una perita en dulce. Es decir, y ahí en ese sentido la única diferencia es que lo que mueve realmente todo este tipo de cosas es el poder económico, ¿no? China es una de las grandes potencias económicas del mundo. Hace poco en Copenhague marcó el fracaso final de la cumbre. Tiene pena de muerte, no es transparente. Tiene una actitud implacable para apagar cualquier fuego que se le pueda presentar interno. Y además es muy difícil negociar con países como China, ¿no? Aunque China no es el único país, ni mucho menos, ¿no? Recientemente se ha detenido al líder de la oposición china. ¿Qué opinión te merece de este asunto? Bueno, pues que es un episodio más de los muchos episodios que se han producido en China. Además, este señor, que ahora mismo no recuerdo por si he leído de él, es un activista muy importante, es muy reconocido a nivel internacional, es casi como una Haidar, salvando las distancias, evidentemente, un tipo muy respetable, muy bien preparado, y que lo único que ha dicho es su opinión, además una opinión muy suave, porque lo que él escribió y por lo que se le acusa es verdaderamente suave. Tú y yo lo decimos todos los días, en cualquier momento, y no nos pasa nada, ¿no? Pero sin embargo nadie pone el grito en el cielo, realmente, aunque sí es verdad que con este caso en concreto la comunidad internacional ha requerido a China que libere a esta persona y que respete el derecho a la libertad de expresión. Evidentemente, China pues le entró por un oído y le salió por el otro, como siempre. ¿Cómo promovemos el desarrollo de los ordenamientos constitucionales que no hayan logrado equiparar los tratados de los derechos humanos? Mira, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Y es el ejemplo de Marruecos, ¿no? Marruecos, si nos llevamos por la impresión que del país desprenden pues la mayor parte de las administraciones y de los representantes de las instituciones políticas, pues es un país democrático, sin embargo no lo es, ¿no? Lo que pasa es que España tiene una serie de condicionantes, como por ejemplo el tema del terrorismo, que está en auge ahora mismo en el Sahel, justo debajo de Marruecos, no exactamente en Marruecos. Están los problemas que tienen que ver con la inmigración, están los problemas que tienen que ver con los contingentes de productos agrícolas, y toda esa serie de cuestiones están también influenciadas por el hecho de que es un vecino, ¿no? Entonces, puede, por encima de todo eso y los intereses económicos de determinadas grandes empresas españolas en Marruecos, que las propias condiciones democráticas que se dan en este país, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Por lo tanto, España no presiona a Marruecos, se establecen unas dificultades muy importantes para el manejo diplomático y tampoco se puede hacer lo que se hizo en Irak, que es invadir un país y asesinar a más de 100.000 personas por cambiar supuestamente un régimen político, ¿no? Muy delicado. Daniel, la protección a la infancia es uno de los temas más sangrantes. Encontramos casos de trabajo infantil, de comercio sexual. Sí, y nosotros mismos consumimos productos que están realizados por chicos que están en unas condiciones verdaderamente detestables, ¿no? Y lamentables. Precisamente uno de los primeros artículos de la Declaración de los Derechos Humanos insiste en eso, ¿no? Aquí hemos tenido un ejemplo y es lo que ha ocurrido con los menores inmigrantes, que están también protegidos por este tipo de convenios internacionales y de normas internacionales, y sin embargo hubo un momento en el que el gobierno de Canarias y las administraciones canarias pusieron en el disparadero a los menores tratando de sacar rédito político de una forma bastante lamentable e hipócrita, ¿no? Si no se cumplen determinadas cuestiones en España, pues imagínate en otros lugares donde no existen democracias consolidadas ni las mínimas condiciones para garantizar los derechos humanos. Ni siquiera Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, respeta los derechos humanos, puesto que contempla la pena de muerte violando dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles. Sí, pero bueno, aparte de eso, Estados Unidos, cuyo presidente ha sido recientemente premiado con el Nobel de la Paz, perpetra otro tipo de ataques contra los derechos humanos, como por ejemplo recientemente la guerra de Irak, ¿no? O conflictos como los de Afganistán, ¿no? Donde mueren civiles en circunstancias bastante lamentables, ¿no? Eso debería de hacer reflexionar a la comunidad internacional sobre el doble rasero que está aplicando en la política y sobre el hecho de que se llenen la boca, por un lado, hablando de derechos humanos sobre determinados casos en concreto, y sin embargo sobre casos en los que ellos están directamente relacionados, pues hagan la vista gorda y cometan verdaderas barbaridades que, aplicando textualmente los principios de los derechos humanos, pues no deberían de producirse bajo ningún concepto. Está claro que utilizan criterios arbitrarios porque, como tú bien dices, defienden la guerra preventiva o en casos puntuales, un premio Nobel de la Paz. Es que yo el discurso de Obama a mí me pareció muy interesante, de todas maneras, ¿no? Yo tengo cierta ahí contradicción con Obama, porque sí es verdad que ha traído cierta esperanza, tiene otro tipo de estilo, de talante, y aparte en Estados Unidos el presidente del gobierno no manda tanto como en otros países, ¿no? Es decir, está sometido a tantas presiones y a tantas influencias que es muy difícil que verdaderamente al final salgan las propuestas que él querría, ¿no? Sino que tiene que... Pero lo que pasa es que, claro, comparar la guerra de Irak con la Segunda Guerra Mundial y comparar la guerra de Afganistán con la Segunda Guerra Mundial, pues me parece una aberración, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí es cierto es que, en como ejemplos como el de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que se justifica un conflicto bélico, sobre todo teniendo en cuenta las barbaridades que estaba cometiendo un régimen totalmente totalitario y esquizofrénico como fue el de la Alemania nazi, ¿no? Pero es un caso muy puntual y muy concreto, ¿no? Esa doctrina no se puede aplicar en determinadas cuestiones en las que no se dan esas circunstancias bajo ningún concepto, ¿no? Digamos que podría ser la excepción. Daniel, otra constante es la violencia ejercida contra las mujeres. Cada día mujeres y niñas en todo el mundo se enfrentan a amenazas, maltratos, mutilaciones, asesinatos. ¿Cómo podemos presionar para que se apliquen las leyes existentes? Hombre, pues presionar a través de los mecanismos que están consagrados en los diferentes marcos legales españoles, ¿no? Trato a través de manifestaciones, a través de creación de colectivos que hagan estudios y que se involucren, a través de, sobre todo, concienciación. Yo creo que una labor muy importante es la concienciación. Hay que aplicar mecanismos legales severos, eso está claro, porque es un problema muy grave. Pero también hay que tratar de vencer determinadas cuestiones que tienen que ver con la predominancia todavía de actitudes machistas en nuestra sociedad. Solo hay que ver el número de alcaldesas y de alcaldes que hay en este momento en los municipios canarios para entenderlo. Y que las nuevas generaciones, pues incluso hasta nivel básico, puedan entender determinadas cuestiones que al final van a ser clave para que este tipo de episodios no se reproduzcan con tanta proliferación como se está produciendo en este momento. ¿Qué está ocurriendo con los derechos fundamentales de los inmigrantes? El problema de los inmigrantes es que la palabra en sí está cargada de connotaciones negativas, ¿no? Fundamentalmente promocionadas por las administraciones, ¿no? Determinadas administraciones con determinados ideales, ¿no? Es curioso, por ejemplo, observar que en el caso de Canarias, Canarias es una comunidad que dio muchísimos miles y miles de inmigrantes en su época, cuando precisamente las ternas estaban cambiadas y la situación en Canarias económica era terrible, absolutamente terrible. Y en aquel momento todos entendíamos que hubiera gente que se marchara jugándose la vida, además en unas condiciones todavía más penosas que las que llevaron a muchos vecinos africanos a venir a Canarias en cayucos, porque en estos viajes la gente iba en barcos desvencijados a cubrir travesías de más de un mes en algunas ocasiones, ¿no? Hubo episodios muy conocidos como el del Barbanera o como otros barcos que surcaron esos mares y que terminaron hundiéndose con fallecidos. Hubo incluso algunos episodios de intento de canibalismo, nunca se ha confirmado del todo, pero sí que hubo algún intento. Y sin embargo, esta comunidad que ha tenido ese pasado no tan lejano, porque es un pasado muy, muy, muy reciente, no ha entendido que en otros lugares pues esas mismas las mismas personas necesitaran huir para buscar unas oportunidades que en sus países no existían, ¿no? Cuando los países se cierran en banda, cuando se llena de mensajes negativos al inmigrante, al final la sociedad percibe que el inmigrante es un enemigo y que le está robando determinados privilegios que verdaderamente no les está robando nadie, sino que está perdiendo por sus propios deméritos, ¿no? Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Y sería muy importante hacer ver a las administraciones y a los responsables políticos que ese tipo de actitudes al final para lo único que sirven es para generar xenofobia y racismo, que yo creo que puede llegar a existir en algunas capas de la sociedad, aunque también es verdad que no ha habido episodios muy graves, para nada, no ha habido ningún episodio grave, es verdad, sino cuestiones anecdóticas, y que hasta este momento el proceso de inserción de esas personas pues se está desarrollando con relativa normalidad y que hay una mayoría de canarios que lo ha entendido, ¿no? Yo creo que hay que quedarse también muchas veces con lo positivo, ¿no? Y para combatir precisamente la xenofobia y el racismo, la educación se convierte en derecho humano cuando está al servicio del hombre, cuando promueve su humanización y su condición personal. Sí, no, nosotros una vez hicimos un trabajo de audiovisual para prevenir actitudes xenófobas y racistas para chicos de edad de instituto. Y era curioso porque cuando estuvimos haciendo las entrevistas con chicos inmigrantes, muchos de ellos además que eran fantásticos, uno estaba haciendo teatro, jugaba baloncesto, hacía natación, hacía muchas más cosas y aprovechaba muchas más oportunidades que le brindaba Canarias que lo que lo hacían los propios canarios, ¿no? Ellos nos decían, por ejemplo, que el problema es cuando tú ves a las personas con un cartel, ¿no? Es decir, el problema es cuando tú a las personas las miras por su color, por su inclinación sexual, por el hecho de ser inmigrante, ¿no? Esa palabra tan cargada de negativismo, y ese es el problema, ¿no? Ahí es donde arranca el problema. Lo interesante es que dentro del proceso educativo los chicos consideren, entiendan y tengan claro que los seres humanos son iguales, tienen dos piernas, dos brazos, una cabeza, un cuello, piel, pelo, en fin, somos todos iguales realmente, ¿no? Es tan importante promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones como para hacer la vista gorda ante el atropello de los derechos fundamentales. Véase el caso de Aminetu Haidar en España recientemente. Hombre, en teoría, aquellos países que vulneran flagrantemente una serie de mínimos pues deberían de recibir la reprimenda de la comunidad internacional para que esas actitudes se resolvieran, ¿no? Porque posiblemente si Marruecos no encontrara una respuesta cómplice de determinadas naciones poderosas, no haría lo que está haciendo en este momento, ¿no? Haidar es solo un pequeño episodio de toda la cantidad de barbaridades que ha cometido el Estado marroquí, como por ejemplo abandonar a inmigrantes en medio del desierto en la frontera con Argelia, o torturar a gente por pensar distinto, o generar un sistema de una corrupción casi genética y endogámica que convierte una un sueño de mejora del Estado en algo utópico, ¿no? Evidentemente hay algunos mínimos que deberían de imperar en las relaciones internacionales, pero desde el momento en que esté el dinero y desde el momento en el que estén los intereses económicos, sobre todo de determinados sectores afines a esos partidos, entonces ya la cosa es bastante complicada. Daniel, existen problemas para respetar los derechos humanos. Por ejemplo, el choque de culturas. Por ejemplo, véase la lapidación de una mujer en el mundo árabe. ¿Cómo podemos justificar, cómo podemos luchar contra estos temas? O no nos vayamos a un caso tan extremo. Vayámonos, por ejemplo, al caso del trato que reciben las mujeres en Marruecos. Y seguimos hablando. No hablo de Marruecos en este caso porque a mí la gente de Marruecos, he estado varias veces allí, me parece maravillosa. Me parece un pueblo tan respetable como otro pueblo. Además, me parece un pueblo bastante cercano al nuestro, con un cielo parecido, con un mar parecido, ¿no? O con otros países aparentemente normales, Argelia, el mundo árabe, o en el mundo, por ejemplo, también latinoamericano, o en el mundo europeo, en el mundo latino, en Italia, en España, donde todavía se mantienen actitudes machistas, ¿no? Pues cómo se puede afrontar ese tipo de problemas cuando son cuestiones muy asentadas en la cultura de cada uno de los países? Es muy complicado, es tremendamente complicado. Yo habitualmente cuando voy a ese tipo de lugares y me encuentro con cosas que no son tan flagrantes y ni tan aberrantes como el ejemplo que tú decías, procuro mantenerme un poco al margen, salvo que sea una cuestión ya muy grave, ¿no? Porque es muy difícil intentar imponer a la gente. Las cosas no se resuelven tratando de imponer, sino tratando de dialogar y haciéndole ver a ese tipo de pueblos que hay algunas cosas que no se pueden hacer. Lo que pasa es que luego entramos en un problema que es el de las religiones, que yo creo que está en el trasfondo de muchos de los problemas que estamos abordando en este momento y que sin embargo no se toca porque ya sabemos todos que es un tema bastante tabú y que la religión y determinados, digamos, instituciones religiosas tienen un extraordinario poder en muchas culturas y en muchos países del mundo. ¿Cómo avanzar en el acceso pleno de las víctimas a las instancias de protección y de tutela internacional? El problema, por ejemplo, es que en algunas instituciones de tutela internacional, que son bastantes pocas, como el Tribunal Penal Internacional, en ese Tribunal Penal Internacional no figuran algunos de los países que cometen algunas de las mayores tropelías del mundo. Entonces, si esos propios países, como Estados Unidos, no forman parte y no quieren entrar en una situación, en un Estado, en un organismo que vele por la justicia en el mundo, entonces estamos perdidos, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con México, ¿no? Con el tema de Ciudad Juárez y los asesinatos masivos de mujeres, ¿no? Se ha intentado llevar al Tribunal Penal Internacional y al final las jurisdicciones de los propios países muchas veces impiden que determinados casos se internacionalicen, de tal manera que es prácticamente imposible. Bueno, se intentó con el caso de Couso, en el que la justicia española intentó entrar y responder a una denuncia de una familia española y bueno, todos hemos visto los resultados, ¿no? Estados Unidos se ha cerrado en banda y es imposible. Países como Israel, hay países que son absolutamente intocables, incluso hasta en las mayores barbaridades que se pueden cometer, ¿no? Entonces lo que habría es que fomentar instituciones de justicia internacional que verdaderamente tuvieran jurisdicción global y soberanía global, pero eso no existe en este momento. Según la Declaración Internacional de Derechos, nadie podrá ser detenido de manera arbitraria, preso ni arrestado. Recientemente hay varios miembros de compañeros de Greenpeace que siguen arrestados en Copenhague. Además, lo sorprendente es que estas detenciones se producen en un país supuestamente avanzado y en una región, ¿no?, la de los países nórdicos, que hasta hace poco era bandera de los derechos humanos y de sobre todo la potenciación de un estado del bienestar, además con una calidad intelectual que todos creo que valorábamos mucho y soñábamos con tener, ¿no? Y sin embargo se está produciendo una barrena en valores en este tipo de países. Hay una penetración de ideas extremistas de derechas. Hay una serie de partidos de extrema derecha con mensajes xenófobos y racistas que están consiguiendo muy buenos resultados y que han generado situaciones de en las que esos países no están dando la talla que dieron en su momento. Lo de Greenpeace es increíble. Es decir, que una persona como el responsable de Greenpeace de España, por haber puesto una frase nada insultante, esté 3 semanas ya en una cárcel, 3 semanas lleva ya, hoy cumple 3 semanas, sí. y es que esté incomunicado y que esté siendo tratado como un verdadero asesino y como un verdadero terrorista, cuando es todo lo contrario, me parece una exageración. Mientras otros asesinos y genocidas campan a sus anchas sin que se les pueda ni siquiera toser, ¿no? Pues es lamentable, absolutamente lamentable. Daniel, ¿cómo lograr que responsables de crímenes graves de trascendencia internacional cumplan las penas impuestas? Pues un poco volvemos a lo de antes, ¿no? Pues que se potencien y existan organizaciones supranacionales que tengan una circunscripción global y que puedan ajusticiar tanto al presidente de Burundi como al presidente de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que ahora mismo en la Corte Penal Internacional pues hay algunos lidercillos de la extinta Yugoslavia que perpetraron un genocidio, eso es verdad. Hay algunos liderzuelos africanos que perpetraron genocidios, eso es verdad, pero hay algunos otros líderes mundiales que han perpetrado genocidios que, evidentemente, porque sus países no forman parte de esas cortes o de esas instituciones, pues no van a ser nunca juzgados ni nada por el estilo, sino más todo lo contrario, ¿no? Van a seguir siendo agasajados y siendo aplaudidos por determinadas instancias de la comunidad internacional. Hay muchísimas asociaciones que no son gubernamentales y cumplen una labor muy muy importante en materia de derechos humanos. Pues sí, la verdad que sí, y precisamente en los países que gozan de mayor salud en derechos humanos son aquellos que tienen una ciudadanía informada, potente, que se sabe reunir, que sabe ya no solo ejercer los derechos y los deberes también, sino que también sabe reclamarlos, ¿no? Por las vías que están reconocidas plenamente, ¿no? Aquí tenemos un movimiento ecologista, por ejemplo, conservacionista, que ha organizado multitud de actos y en ninguno de ellos, porque yo he estado, ni siquiera se ha roto una sola papelera, ¿no? Es algo que además me extraña a veces que no se destaque, porque en otros lugares este tipo de movilizaciones generan otro tipo de incidentes y, sin embargo, aquí es absolutamente todo lo contrario, al margen de... Son ejemplares, porque son festivos, son creativos y yo nunca he visto ni una sola papelera dañada, nunca jamás. ¿Cómo incorporar a los derechos las necesidades que surgen al calor del desarrollo tecnológico y la era de la información de las generaciones futuras y también de los estratos más vulnerables? ¿Cómo hacerlo y cómo intentar educar a los chicos, sobre todo a las nuevas generaciones que están naciendo con Internet prácticamente desde que están aquí, para que lo usen de forma proporcional y de forma coherente, ¿no? Porque ya no solo es lo que tú decías, sino también es que se usen las nuevas tecnologías dentro de un contexto determinado positivo, ¿no? Que los chicos estén demasiado en el ordenador y que se vulnere la intimidad, y es un reto muy importante. Y el problema, por ejemplo, es que muchas instancias judiciales ni siquiera conocen internet ni saben navegar, y son ellos los que al final en algunos casos tienen que dictar sentencia, y eso es muy delicado. Hay que promover el respeto a la diversidad cultural, el derecho a la diferencia, el derecho a las minorías, entre otras cosas porque es divertido, ¿no? Te hace más feliz. Es decir, de perder la oportunidad de hablar con los compañeros de Familia Baubés, que son un grupo de chicos senegaleses que están por aquí, perder la oportunidad de hablar con una persona argentina, o perder la oportunidad de viajar y de disfrutar de todas las cosas que puede ofrecerte cualquier lugar del mundo, me parece que es una estupidez, ¿no? Entre otras cosas porque es que te aboca a vivir una vida pues menos divertida, ¿no? Si al final te terminas encerrando, te terminas convirtiéndote en un ermitaño y en un pobre diablo infeliz, ¿no? Dani, ¿qué futuro hay para la consecución y el progreso de la lucha por los derechos humanos? Yo creo que el futuro pues es bastante negativo, ¿no? El problema es el ser humano. El ser humano a lo largo de la historia siempre se ha manejado en las coordenadas de la violencia, ¿no? Eso es algo que tendríamos que analizar también muchas veces a la hora de abordar estos problemas, ¿no? El problema de lo instintivo, ¿no? De nuestra confección genética, ¿no? De que somos animales en el fondo, ¿no? A veces nos olvidamos de esas cosas y no podemos dejarlas de lado porque es muy importante. Si tú te pones a analizar la historia de la humanidad, desde que empezamos a caminar erguidos hasta la actualidad, hemos resuelto todo a garrotazo limpio. Y lo vamos a seguir haciendo. Y va a seguir habiendo gente que quiera ser más lista que el otro. Y va a seguir habiendo gente que quiera imponerse por las maneras más infames que pueda haber, y van a seguir habiendo países que invadan y que asesinen y que intenten imponer unos sistemas que vulneran flagrantemente los derechos humanos. Esto va a ser así toda la vida. Pues Daniel, se acaba el tiempo de la entrevista, pero no quiero terminar sin antes pues dar una cita de Albert Camus, que ayer se cumplieron 50 años de su muerte. Una frase preciosa que nos viene como anillo al dedo, que dice así: cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, nosotros estamos encadenados a él. La libertad debe ser para todos o para nadie. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes, un abrazo. Hubo un tiempo en que la mera consulta de un atlas o un mapa satisfacía simultáneamente una curiosidad científica y un anhelo que casi podríamos llamar espiritual. Así ocurría, por ejemplo, cuando los hombres de la Edad Media representaban la isla de Thule, de los griegos, o la representación del paraíso terrenal. O más en la Edad Moderna, las tierras del Preste Juan, los buscadores de perlas y las mismísimas islas de Antilia y Brasil. La aparición de islas inexistentes en medio del océano, de los mares e incluso de los ríos es una de las constantes más habituales de la cartografía anterior a la normalización científica de la descripción de la Tierra, y su presencia en las cartas geográficas o de navegación sobrevive en el tiempo a todos los demás mitos e ilustraciones que poblaban las antiguas representaciones del orbe. Brasil, Antilia, Man, Siete Ciudades y un sinfín de islas herederas de las Afortunadas, las Hespérides o las Górgadas poblan todos los mapas de nuestros antepasados desde Ptolomeo hasta muy pocos años antes de iniciarse la era de los satélites. Pero entre todas estas islas que no son islas, hay una que tiene una significación muy especial, no solo porque la encontremos en pleno centro de la Macaronesia, sino también porque tiene unas características que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los sentidos, o el de que las autoridades de varios siglos se hayan empeñado una y otra vez en organizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás, por razones que a ellos mismos se les escapan. Pero la particularidad más hermosa de esta ínsula inexistente es, paradójicamente, que sí existe, y por ello su permanencia está garantizada a lo largo de los siglos, por más que el racionalismo trate de menoscabar su imagen. La isla de la que hablamos ha tenido a lo largo de los tiempos numerosos y muy variados apelativos, casi siempre referidos a su carácter fugaz y esquivo, pero estos nombres, Aprósito, la Encubierta, la Inaccesible, la Non-Trubada, han ido dejando paso cada vez más a su denominación actual, que ha pasado gradualmente por una evolución lingüística hasta derivar en un nombre de resonancias casi folclóricas, pero con un sabor misterioso y evocador para los habitantes del archipiélago canario. Es la isla de San Borondón. El nombre de San Borondón deriva directamente del de San Brandan de Clonfer, un monje irlandés del siglo VI, que organizó un viaje por el Atlántico con fines evangélicos y piadosos, a la manera de los grandes predicadores católicos de la Irlanda medieval. La travesía de San Brandan, odisea mitológica donde las haya, quedó escrita en forma de relato poético para servir de ejemplo moral a sus coetáneos, pero fue unos siglos más tarde cuando se extendió por toda Europa. Actualmente se conservan varias versiones de los siglos X y XI en las que podemos identificar con claridad el motivo por el cual nuestra isla, no isla, recibió su nombre. Según estos relatos, San Brandan y los clérigos que la acompañan vieron desde su embarcación la silueta de una ínsula, y como se acercaba la fecha de la Pascua decidieron aproximarse y anclar en ella la nave para celebrar los oficios preceptivos. Así lo hicieron. Y cuando el día siguiente se disponían todos a comer la carne preparada en tierra firme, esta dejó de serlo y comenzó a moverse, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Se trataba de un gran pez, en cuyo lomo se había desarrollado la vegetación dándole la apariencia de una isleta. Más tarde, Dios la revelaría a San Brandan, que se trataba de Jasconio, el primer pez que pobló los mares. Sin duda, Este fantástico episodio de la no menos quimérica Odisea Brandiana concuerda perfectamente con la idea que nuestro archipiélago tenemos de lo que es San Borondón, una misteriosa isla que aparece algunas veces en diversos puntos del horizonte y que se muestra esquiva cuando se pretende llegar a ella. Así, se ha mostrado San Borondón a los ojos de los isleños desde que tenemos constancia escrita de sus experiencias. Y así es como se sigue mostrando aún ante nosotros. Y es que, como ya dijimos, San Borondón existe. Por supuesto, no decimos que existe porque sea un territorio real y tangible como lo son los demás que forman la Macaronesia, sino porque es un hecho indiscutible que la apariencia de una isla se presenta frente a nuestras costas con cierta regularidad, y el lugar es diferente. Y sea cual sea la explicación, óptica y meteorológica, sin duda, de este curioso fenómeno, lo cierto es que para nuestra razón no es fácil aceptar como inexistente algo que vemos con nuestros propios ojos. Por más que sepamos que no se trata de tierra firme, no podemos negar que es la isla de San Borondón. Han sido muchos los exploradores, piratas y marineros que han descrito esta isla y han dejado testimonio sobre su existencia a lo largo de varios siglos. Y así, San Borondón ha quedado fijado en la memoria colectiva de los canarios, recuerdo frecuentemente refrescado por las nuevas apariciones, como un curioso mito que representa la cercanía intangible de un mundo mejor, y tal vez por eso resurge periódicamente, como su silueta lo hace en el horizonte, en las muestras creativas de los artistas más variados, que no son más que algunos buenos ejemplos de que nuestra recatada isla vecina puede seguir siendo descrita, rincón, por los siglos de los siglos. Historia y origen de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen a raíz de una historia cargada de sufrimiento para la humanidad. El fascismo y el nazismo de la Segunda Guerra Mundial forman parte de este origen. Los derechos humanos no admiten discriminación alguna y son completamente universales, formando parte de un todo en donde la violación de uno de estos derechos implica la transgresión de otros. El Estado de Derecho es aquel que se funda en la universalidad e imparcialidad de la ley, generada en la voluntad del pueblo libremente expresada. Es por ello que la inexistencia de la democracia, completamente necesaria para la conformación de un Estado de Derecho, hace casi impracticable el cumplimiento de los derechos humanos. En todas las épocas, los gobiernos han cometido atropellos contra los derechos humanos, pero durante el siglo XX se han producido las violaciones más atroces contra la dignidad del ser humano. De ahí la importancia de seguir luchando por su respeto. Tradicionalmente, solo se entendía al derecho internacional como aquellas leyes que regían la comunidad internacional de los países, regulando exclusivamente la relación entre los mismos, tal como las transacciones comerciales o los acuerdos de paz. Fueron los aberrantes hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial los que sirvieron de catalizador para que se produjera el desarrollo del llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que caracterizó la mitad de este siglo. Así, en 1945, en el juicio de Núremberg, los aliados incluyeron los crímenes contra la humanidad entre los cargos formulados contra los líderes nazis. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta de Naciones Unidas declara el respeto por los derechos humanos como el principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, institución que se ha constituido en el foro principal de desarrollo de las normas que regulan los derechos humanos. Y a continuación nombraremos algunas de las características del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se aplica a toda persona humana. Se aplica en todas las circunstancias. La normatividad solo vincula a los estados. Los derechos humanos son innatos e inherentes. Los derechos humanos son universales, son inalienables e intransferibles. Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Son inviolables. Los derechos humanos son obligatorios y trascienden las fronteras nacionales. Y por último, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Es uno de esos términos que cada vez oímos con más frecuencia, como cambio climático o calentamiento global. La biodiversidad o diversidad biológica aparece a menudo en los medios de comunicación y la razón principal es que está perdiendo, debido en gran parte a la acción del hombre. Naciones Unidas ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica para alertar de la preocupante situación en la que se encuentra nuestro planeta. Y es que, según los expertos, entre 10.000 y 50.000 especies desaparecen cada año, muchas de ellas antes de ser catalogadas. La diversidad biológica es el elemento fundamental para que la naturaleza siga proporcionándonos los bienes que necesitamos, alimentos, energía o medicina, una suerte de póliza de seguro de supervivencia de nuestra especie. Los ecosistemas regulan el clima, la calidad del agua y del aire. Sin embargo, a medida que las especies se degradan o se destruyen, disminuye también su capacidad para continuar prestando esos servicios. Los humanos son parte de esa riqueza y tienen la capacidad de protegerla o destruirla. A lo largo de 2010, Naciones Unidas organizará conferencias, exposiciones y actividades para intentar sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre la importancia de la variedad de vida en la Tierra para el bienestar humano y de las consecuencias de su pérdida. La diversidad biológica es la verdadera telaraña de la vida. Para los sectores más pobres del mundo es una cuestión de vida o muerte. Para la humanidad en su conjunto, la pérdida de biodiversidad menoscaba su calidad de vida. Este convenio entró en vigor en 1993 y ha sido ratificado por la mayor parte de los países de Naciones Unidas, que se comprometieron a utilizar los recursos de forma sostenible. En 2002, los líderes mundiales pusieron como meta el año 2010 para reducir sustancialmente la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, el objetivo no se ha cumplido y es necesario una revisión. Necesitamos un nuevo enfoque y nuevos esfuerzos. Cuando hablamos de este asunto, la mayor parte de la población piensa en el oso polar o el tigre siberiano, especies emblemáticas pero lejanas. La gente debe entender que la biodiversidad es la suma de todos los seres vivos del planeta y de las relaciones entre las especies, y que dependemos totalmente de ella. La mayor parte de los recursos que necesitamos para vivir tiene su origen en la biodiversidad, así que protegerla es fundamental para el bienestar humano y para frenar la pobreza y el cambio climático. España alberga una muestra tan representativa de la biodiversidad mundial que se parece a un continente en miniatura. En su territorio se localiza más del 80% de las plantas vasculares y el 50% de las especies de fauna del territorio europeo, y casi un 50% de los hábitats que se ha considerado prioritarios conservar en el ámbito de la Unión Europea. Los ciudadanos deben apropiarse del término que lo usen en su vida cotidiana. Hay muchos gestos que a nivel personal cada ciudadano puede llevar a cabo para proteger la biodiversidad. Utilizar menos el coche, generar menos residuos, reducir el consumo de agua utilizando difusores para los grifos, no comprar especies exóticas como mascotas, vigilar la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado son algunas de las acciones a nuestro alcance para cuidar el planeta. Baterías ecológicas. Los aparatos electrónicos avanzan a una velocidad sorprendente. No ocurre lo mismo con las baterías. De hecho, las más utilizadas en la actualidad, con tecnología de ion litio, llegan a su límite. Diversos investigadores trabajan en nuevos modelos más potentes y ecológicos, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes. Basados en algas, virus, oxígeno o el agua de una central geotermal, estos prototipos aspiran a generalizarse en unos años. El desarrollo de dispositivos electrónicos móviles, flexibles y diminutos, o la generalización de las energías renovables podrían depender de ellos. Las algas como fuente de energía se suelen asociar a los biocombustibles, pero unos investigadores de la Universidad Sueca de Uppsala han descubierto una nueva vía, un tipo de alga común en las playas denominada Cladodora, y esta podría utilizarse para crear baterías biodegradables, tan finas como una hoja de papel. De hecho, el sistema se basa en el poder de esta especie para producir celulosa 100 veces más concentrada que en un papel convencional. El equipo de Uppsala explica que estas baterías se pueden recargar en 11 segundos y mantienen la electricidad durante mucho tiempo. Una batería con algas evitaría la contaminación de las convencionales, basadas en metales. Con estas propiedades, los investigadores sugieren que podrían dar pie a nuevas aplicaciones como aparatos electrónicos flexibles y ultradelgados, ropa o envases recargables. El desarrollo de estas baterías experimentales se basa en la nanotecnología, una línea de investigación seguida en más lugares. En la Universidad de Stanford han logrado una batería de papel que funcione incluso cuando está arrugada. La hoja tiene una tinta con nanotubos de carbono y nanofilamentos de plata para almacenar y mover la electricidad. Sus responsables, liderados por unos profesores, quieren desarrollar tanto baterías como condensadores para almacenar y descargar la electricidad más rápido. Es el tiempo de las ciudades, del piensa globalmente y actúa localmente. Porque esta conocida frase, cuya autoría no está clara, tiene una especial importancia en lo que a cambio climático se refiere. Por primera vez desde 2008, los habitantes de entornos urbanos han superado a los rurales y para 2030 se prevé que más de 5.000 millones de personas vivan en ciudades. Por eso, la llave está en sus manos. De ellas es el reto de emprender acciones concretas y tangibles que, a su vez, cambien la forma de pensar y actuar de los ciudadanos. Y cada vez más lo están haciendo. En España, 285 gobiernos locales, que representan a más de 27 millones de personas, están unidos a la Red de Ciudades por el Clima, una iniciativa que desde 2004, creada por la Federación de Municipios y Provincias, junto al Ministerio de Medio Ambiente, reúne a ciudades comprometidas con el medio ambiente para que compartan experiencias y conocimientos en un foro. En España, algunas ciudades se están distinguiendo por la ambición de sus actuaciones. Una de las principales apuestas es la del municipio madrileño de Rivas. Rivas Ecópolis es un programa que consta de 38 proyectos, cuyo objetivo es la reducción del 30% de las emisiones para 2020 y tener emisiones cero en 2050. Por ejemplo, pueden instalar placas solares fotovoltaicas en sus hogares sin que les suponga coste alguno. Cuestan alrededor de 22.000 euros y los beneficios que generan su funcionamiento son de unos 2.500 euros anuales. Como las placas tienen una vida útil de 25 años, el ciudadano obtiene beneficios a partir de los 9 años. Han llegado a un acuerdo con una conocida caja de ahorro para financiarlo. Además, pueden instalar gratis en sus casas compostadoras para generar abono, algo que han hecho ya 950 hogares. Ya sean unifamiliares o pisos que dispongan de terraza, pueden acceder a uno de estos depósitos y recibir una sesión informativa de los técnicos que les explican el funcionamiento y les resuelven dudas antes de empezar a utilizarlo. El objetivo de las acciones municipales es el de implicar a la ciudadanía, ya que sin la participación activa de las ciudades, la sostenibilidad se hace imposible. Se conseguirá poco globalmente si no hay acción y lucha desde las ciudades. Se trata de cambiar la cultura urbana con políticas directas Hay muchas formas racionales y simples de cambiar las cosas, como facilitar a los ciudadanos que puedan reducir los trayectos pequeños en coche. Las posibilidades son muchas. El cementerio de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, lleva un año albergando algo más que nicho. Junto a las lápidas conviven 752 metros cuadrados de paneles solares que producen tanta energía como la que se gastan unas 35 familias y evita la emisión de 62 toneladas de CO2. En otro ámbito de actuación hay alcaldes como el de Vigo, que ha impulsado la agenda sin coche. También en el norte, en San Sebastián, se han puesto en marcha algunas originales medidas, sobre todo orientadas a minimizar los residuos. Una de ellas es el fomento del uso de pañales reutilizables, o también el agua del grifo. Han repartido 2.000 jarras entre los bares y restaurantes para evitar el consumo de agua embotellada. Campañas de intercambio de libros y juguetes para reducir las bolsas de plástico e introducir las de tela y campañas de sensibilización también forman parte del proyecto que les ha valido el premio Ecoinnovación de la segunda edición de Buenas Prácticas Locales por el Clima de la Red de Ciudades por el Clima. Guarida, de Mario Benedetti. El mundo es tan cambiante, tan inesperado, que es bueno construirse una guarida, no solo para desalentar al azar, sino también y sobre todo para borrar las culpas que los buenos vecinos nos endilgan. Desde la guarida vemos transitar el invierno maldito con su helado cortejo, vemos pasar las brujas del norte con su esperpento globalizador y apenas distinguimos a través de la niebla a los buitres solemnes que perdieron el rumbo. En la guarida estamos ilesos mientras cunde algún desastre y nos contamos cuentos y encendemos la antorcha. Si una ella nos hace compañía, vaya gloria plural. Y si estamos aislados, solitarios, vaya pobre singular. En la guarida, si la entrañable plebe, somos los modestos propietarios de un milímetro de universo, de un centímetro del mundo. Somos tan transparentes, tan formales, tan ácidos, que el protoplasma añora sus antípodas y nos pide colores y hasta salmos de ateos. La eternidad se aburre o se calcina, los deseos se asoman en el hueco y dejan flores por si acaso. En la guarida estamos casi a salvo, nadie puede matarnos, salvo la muerte. Empiezo a conocerme, de Fernando Pessoa. Empiezo a conocerme. No existo. Soy el intervalo entre lo que deseo ser y los demás me hicieron, o la mitad de ese intervalo, porque además hay vida. Soy esto, en fin. Apaga la luz, cierra la puerta y deja de hacer ruido de zapatillas en el pasillo. Quedé sola en el cuarto con el gran sosiego de mí misma. Es un universo hermoso y bien iluminado. Pompas de jabón, de Fernando Pessoa. Las pompas de jabón que este chiquillo se entretiene en soltar por la pajita son traslúcidamente toda una filosofía. Claras, inútiles y pasajeras como la naturaleza, amigas de los ojos como las cosas, son lo que son, con una precisión redondita y aérea, y nadie, ni aun el niño que las suelta, pretenden que sean más que lo que parecen ser. Algunas apenas se ven en el aire traslúcido, son como la brisa que apenas roza las flores al pasar y de la que tan solo sabemos que pasa porque algo se aligera entre nosotros y todo lo acepta más nítidamente. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. No nos queda más tiempo y aquí termina Mundo Sostenible una semana más. Hoy hemos tratado de conocer leyendas centenarias de la isla de San Borondón, el origen de su nombre y cómo ha llegado hasta nuestros días. Hemos hablado del dicho piensa globalmente y actúa localmente. Diferentes proyectos a nivel nacional lo han puesto en práctica. La biodiversidad ha vuelto a ser protagonista en un año considerado muy influyente para darla a conocer mejor. Hemos tenido las econoticias como cada semana, poesía y una interesante entrevista con Daniel Millet sobre derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad como motor de la vida misma con la que hemos abierto este espacio. Somos distintos, pero nos llaman. Vicky Reyes y Gabriel Martín, como cada semana, en las ondas de Haití en Radio, te recuerdan que todos los sábados de 12 a 1 podrás sintonizarnos en diferentes frecuencias de este espectro radiofónico. Somos soldados mejor. Si te encuentras en el norte de Tenerife o en el este de La Palma, sintoniza la 107.4. Si estás en Santa Cruz de Tenerife y en la zona metropolitana, la 107.0. Si estás en La Laguna, la 103.1. En el sur de Tenerife y en la isla de La Gomera, la 96.5. En el Valle de Güímar y sureste de Tenerife, la 93.4. Perdonen que no me aclare en medio. Y si estás en Las Palmas de Gran Canaria, en Arucas o en la zona centro, la 96.1. No me ensucien más, yo ya me manché. Como siempre sabes que tienes más información a itidenradio.net y podrás oír todos los programas de Mundo Sostenible Radio en mundosostenibleradio.blogspot.com. En cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido, es mejor. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Haitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. El local se llama Asuyas, está situado en Haitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical.